atrás y he mirado yo lo prefiero para variar. Guardián de las pumas al pimentar, o es que no tienes bastante con su dolor. Usamos la puerta de atrás y bien mirado yo lo prefiero para variar. Un bar me ha dicho el Antonio que allí también hace falta mucho dinero. Bueno, Megaminería nos vienen comunicando desde Rebelión que todas las consecuencias negativas que tienen sobre la salud y las poblaciones aledañas a donde se construyen estas explotaciones no contribuye ni al desarrollo económico local ni a ningún otro desarrollo más que para llenar los bolsillos a los dueños de estas multinacionales. Bueno, en este país, aunque no haya mucha megaminería, aunque en Galicia ya han querido abrir una zona minera a cielo abierto y todavía hay mucha oposición para que no se realice esta mina, nos recuerdan desde otras partes del planeta que es un ejemplo para antes de caer en el fallo, saber qué es lo que nos va a dejar todos estos proyectos. Nos recuerdan que trabajan con cianuro y todos estos residuos de cianuro van a las aguas que luego nos vamos a beber todos y todas. Bueno, un ejemplo lo tenemos en Argentina, por ejemplo, la mega minería se practica desde los años 90 y solo 7 provincias la permiten. En otras 7 de este país, la actividad fue prohibida gracias a la resistencia de los pueblos afectados por la experiencia negativa que daban estas explotaciones. Bueno, estas empresas tienen sus lobbies y sus abogados para hacer un lavado de cara. Y en un renovado intento de ampliar la frontera de estas explotaciones, se procura forzar su habilitación en provincias donde el rechazo social ya ha logrado plasmarse en el resguardo jurídico. Bueno, aún así, sin embargo, a pesar de este freno social, la megaminería sigue intentando tirarse por delante todo lo que encuentra. Bueno, entre todos estos problemas de la degradación del paisaje y del suelo de forma permanente, la presencia de partículas en el aire y la contaminación, como decimos, en el agua y en otros

Año 2020, punto. Y aquí en esta nave, todo cuando da vueltas, crea una realidad tan distinta y redondamente puntual, no sucesiva o lineal. Igual que cuando miras el iris nocturno en el ojo de un búho. Entenderás que hoy tenemos un poco las neutrinas subidas en nuestro interior mental. No quiere decir que no nos acompañe el espíritu del lobo, esto es Stephen Wolf con su fuga mental. Y es que esto es como un círculo vicioso y el hablar por hablar, como lo fatal, como el átomo que explota sin radiar, como se vuelve luz, la velocidad, como mirado por el escaparate de esta nave, y parece que cada vez hay más velocidad. Os dejo con esta armónica como un nácar sonoro.

Tampoco hay que generalizar. Me dan asco los extraterrestres y la gente que me dice que no puedo generalizar. Yo generalizo cuando me da la gana. Estamos. Señores, por favor, vamos a intentar mantener un poquito la calma y... 2 años congelado y para un momento que te sacan tienes que aguantar estas gilipolleces. Oye, perdona, ¿me estás llamando gilipollas así a la cara? A mí si me llegan a decir que iba a venir gente como esta al viaje, yo me quedo en mi casa, capitán. Eso tenía que haber hecho yo. Quedarme en mi casa. En mala hora se me ocurrió apuntarme a esa excursión para ver humanos. ¡Menuda mierda la Tierra! ¡Maldito bicho repugnante! ¡Yo te mato! ¡Déjale, déjale! ¡Y me agreda! Ya verá cuando se enteren en la ONU. Le voy a poner a todos una denuncia que se les va a caer el pelo. De esta no se libra, capitán. ¡Capitán! ¡Capitán! ¿Dónde se ha metido? Se está cobarde. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en mundo real. Avanza Plan Nacional de Agroecología en Uruguay. Es una hoja de ruta, dicen organizaciones y funcionarios que armaron borrador. Apuntan a promover la agroecología en el país. Organizaciones sociales e instituciones del Estado que integran la comisión honoraria a cargo de la redacción del Plan Nacional de Agroecología presentaron el 19 de febrero el borrador de este documento que tendrá programas de formación, producción e investigación en agroecología. El plan surge de la Ley 19.717 que declara de interés general a la agroecología y crea la comisión honoraria que tiene como principal cometido la elaboración del Plan Nacional de Agroecología, su implementación y seguimiento. La ley fue aprobada a fines de 2018 con el apoyo de todos los partidos políticos, por lo que se espera que aunque el 1 de marzo cambie el partido de gobierno uruguayo, la nueva administración apoye la implementación del plan. Para elaborar el plan se conformaron 5 grupos de trabajo que se reunieron los meses de octubre, noviembre y parte de diciembre y plantearon los contenidos en diferentes ejes temáticos. El integrante de Redes Amigos de la Tierra Uruguay y de la coordinación de la Red de Semillas Nativas y Criollas, Pablo Galeano, detalló cómo fue el proceso de trabajo en los grupos y la importancia de llegar a una síntesis de líneas estratégicas, programas y proyectos con actividades asociadas. Estuve participando en uno de los 5 grupos de trabajo, en el grupo de formación, investigación y extensión, y después se hizo un trabajo en los grupos de sistematizar las propuestas de los grupos, porque fue un trabajo de unos pocos meses, que participaron como 80 personas, y se trataba de llegar al nivel de objetivos para distintas líneas estratégicas con programas, proyectos, actividades, presupuestos, cosa que no se llegó a tanto, pero sí salió de cada eje, al menos se definieron objetivos para cada eje estratégico, programas y proyectos asociados, y en algunos casos esos proyectos ya tienen actividades asociadas. Bueno, como había que unificar todo eso en un documento y era importante la parte de diagnóstico y antecedentes que no dio para trabajarla mucho, había en las reuniones de los grupos de trabajo, se trabajó con un sistema de planillas donde quedaban comentarios y bueno, a partir de esos comentarios se armó unos antecedentes, una fundamentación, parte de una propuesta, un documento político también. Claro. Y entonces, además en un momento de transición. De transición, también. Claro. Entonces era importante cómo se presentaban los antecedentes, cómo se llegó a estas propuestas que en realidad son, como se dijo acá en la presentación, una especie de hoja de ruta porque no es una propuesta acabada todavía. Entonces, bueno, para armar ese documento se nombró un comité de redacción y, bueno, ahora ese documento vuelve a las organizaciones para que lo revisen y hagan sus aportes y después nuevamente ese comité de redacción, tomando en cuenta esos aportes, va a tratar de pulir ese documento final. Un montón de programas y proyectos, pero a eso hay que ponerle nombre de cuál es la institución, la organización referente y a qué organismo presupuestal se va a referir eso. Desde la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas, Iriana Aldave, que integró el grupo de fomento a la producción, comentó a Radio Mundo Real cómo se propone fomentar la producción agroecológica. Por ahora vamos armando como un solo gran programa que tiene a su vez proyectos, que tiene a su vez como ciertas acciones. Van en la línea cuestiones como a nivel como impositivo, por ejemplo, flexibilizaciones en ese sentido, favorecer con cargas o exoneraciones impositivas, pero también con el acceso a la tierra, o sea, proponer dar ventajas a la producción agroecológica para el acceso. La cuestión de la asistencia técnica, ¿no? Los conocimientos, que es algo que los productores plantearon como una limitante, los productores que no están haciendo agroecología, se consideran en transición, una limitante era el conocimiento y otra limitante también de parte de los productores que sí lo estamos haciendo tiene que ver con la generación de insumos, la compra de insumos, de maquinaria. Entonces, bueno, el programa de producción, que es como el más aterrizado de todos, tiene que ver con herramientas de ese tipo, ¿no? Vamos a tener que seguir trabajando en territorio donde seguro se acrecenta. Es necesario que todas estas herramientas sean flexibles y apropiables por los productores, ¿no? Hay algunas cuestiones que se vienen haciendo, mismo desde el ministerio, que apuntan hacia eso, pero que creo que le falta esa flexibilidad para ser aplicables por los productores en cada una de las realidades locales, ¿no? Uh-huh. Y además vos hablaste de cómo la agroecología también sirve para responder a las problemáticas que tienen los productores. ¿Cuáles serían estas problemáticas? Bueno, por ejemplo, los costos. Uh-huh. Los insumos son la compra de insumos, la dependencia externa de los insumos, de los combustibles. Esa es una dificultad que les presenta el viejo sistema, pues ya es viejo. El viejo sistema presenta una de esas dificultades, son los costos. También de salud. Y el productor familiar en general aplica con sus pocos empleados o con su familia. Entonces en ese tema también es una problemática a la que ven cada vez más presente. Y otra tiene que ver también con la propia conservación de sus suelos. El productor que está en su tierra o arrienda su tierra, el viejo sistema la deteriora cada uh-huh. vez más. Entonces, es cada vez más costosa la producción convencional. Por eso es que cada vez también más se arruinan los productores familiares y los estamos perdiendo, ¿no? Claro. Sí, o parte. Tienen que ver y terminan vendiendo tierras. Claro. Y... entonces, ahí, a nivel, como digamos, económico, financiero, productivo, y ni hablar de las cuestiones como ambientales o sociales, que todavía no estamos acostumbrados a medir y que es algo que también plantea el plan, que hay que cambiar el chip de cómo medimos el éxito productivo, ¿no? Que no es solo una cuestión de volumen de producción, sino que tienes que ver entonces, por ejemplo, cuán limpia va a estar, queda el agua después de esa producción, la tierra y la salud de quien trabaja y luego de quien consume, ¿no? Uh-huh. Volviendo a la ley, soberanía alimentaria para el país, o sea, es alimentar de manera saludable y segura a la población del país. No es la idea generar una marca, valor, exportación de producción orgánica. Si bien de algunos lugares a veces empujaba hacia eso, no era la tónica general de la comisión, sino la de promover la producción para el consumo nacional. Y en ese sentido se planteaban cuestiones como la de las compras públicas y el acceso de las poblaciones más vulnerables, tanto económicamente como, por ejemplo, en los hospitales o cárceles, pero también los sectores de más bajos recursos, pudieran acceder y que esta producción no fuera una producción elitizada. Para eso, porque todo está como enganchado, hay que promover la producción para que sea, entre comillas, competitivo para el productor. Porque, por ejemplo, hay una serie de ventajas que tiene la producción convencional que no las tiene el productor agroecológico. Hay insumos que están exonerados de impuestos o las externalidades que no paga la contaminación un productor convencional. Entonces, bueno, ahí hay de alguna manera una injusticia, un desbalance. Entonces, promover esa producción para que aumente, porque estamos muy por debajo de la demanda. La oferta de productos agroecológicos está muy por debajo de la demanda que hay y de la que deberíamos de producir para abastecer a la población nacional. Ya que la formación o el acceso al conocimiento fue una limitación que registraron las y los productores familiares consultados o que participaron durante la elaboración del borrador del plan, Elena Apesteguía, coordinadora del curso terciario Producción Agropecuaria Familiar del Consejo Técnico Profesional, que integró el grupo de formación, investigación y extensión, explicó cuáles son las expectativas de desarrollo de los núcleos agroecológicos territoriales como espacios de aprendizaje e intercambio de saberes. Creemos que hay mucho para hacer en términos educativos en relación a la agroecología, desde primaria hasta la universidad, pero fundamentalmente creo que el gran aporte del grupo de educación y conocimiento fue el énfasis en esa figura de los núcleos de agroecología con base territorial. No existe un paquete tecnológico agroecológico. En agroecología se basa en principios técnicos, ecológicos, sociopolíticos, que se tienen un arraigo y una adaptación a las características locales, tanto ecológicas como sociales como económicas. Y es justamente por eso que esta segunda parte del plan tiene que ser bajada a tierra en los territorios. ¿Cómo se van a conformar los núcleos? Bueno, a partir del relevamiento de las redes sociales, de las demandas, de los actores, de los procesos, de las experiencias concretas que existen en cada lugar. Un núcleo agroecológico no es un edificio una nueva institución. Son los actores vinculados directa o indirectamente, centros educativos, instituciones, productoras y productores, jóvenes, mujeres, técnicos que trabajan en cada local, que van a unificar sus esfuerzos para construir un proceso de transición agroecológica masivo, lo que nosotros llamamos escalar la agroecología a nivel nacional. Desde la Red de Semillas Nativas y Criollas del Uruguay, también apuestan a la formación bajo la metodología campesino a campesino, o productor a productor en esta versión local, desarrollada desde la vía campesina. Además de las discusiones sobre el contenido propuesto y las ideas de ajustes y cambios que puedan surgir, asignar un presupuesto para el que el plan se implemente es clave. Eso todavía falta. Haciendo un poco de historia. Durante la presentación, el director nacional de Medio Ambiente, Alejandro Nario, destacó el impulso que las organizaciones han dado en las últimas décadas para que el Estado cree políticas públicas que promuevan las prácticas agroecológicas en el país. Analizamos esta afirmación con Pablo Galeano, que recordó cómo se ha dado este camino para llegar al Plan de Agroecología. El director nacional de Medio Ambiente destacaba sobre todo el impulso que dieron las organizaciones de la sociedad civil, tanto para generar una ley que tenga el Plan Nacional de Agroecología, como también motorizar las discusiones para llegar a este borrador. ¿Vos qué destacarías de ese trabajo y de otras cosas de este proceso? Varias cosas. Por un lado, sí, históricamente, digamos, los que han dado una continuidad al proceso de la agroecología en Uruguay han sido las organizaciones, que tanto las articulaciones a nivel nacional, que tienen su correlato después en el territorio, son las que a un lado le han dado una continuidad histórica al proceso de tratar de que se desarrolle la agroecología en Uruguay. Y ha habido apoyos puntuales de algunos gobiernos departamentales, y algún programa de cooperación internacional en algún momento, pero nunca, no ha habido una política pública continua a nivel nacional para impulsar. Entonces, de verdad, han sido las organizaciones las que han empujado este proceso. Lo que pasó en la última legislatura es que el partido de gobierno, el Frente Amplio, tenía dentro de, se había logrado que en su programa estuviera esto de la agroecología como propuesta. Y bueno, a partir de esa señal política fue que nos empezamos a juntar con legisladores del Frente Amplio para impulsar a nivel parlamentario que saliera la ley. O sea, que esa circunstancia política fue importante para que hubiera una ley. Fue el empuje de las organizaciones, pero un contexto político que permitió que eso se hiciera ley, que para nosotros era importante. Las organizaciones se han puesto al hombro de esto y se logró que esa ley se votara por todos los partidos, lo cual es una cosa importante como señal política también para trabajar a futuro, y que esa comisión tuviera una fuerte representación de organizaciones sociales. Entonces ahora lo que queda es que, como hay un cambio de administración, el haber logrado que en la comisión tuvieran una participación importante las organizaciones es cierta garantía de continuidad, más allá que después no haya voluntad política, esperemos que sí, para seguir con el trabajo de la comisión, porque a partir de esto que tenemos que reunirnos las organizaciones, pero por lo menos la semilla más o menos lo que ya hemos hablado, es de continuar con el proceso con los apoyos que haya. Llegar a que estos programas se materialicen realmente con actividades y presupuestos, y después negociarlo a nivel político, porque en realidad si el gobierno, el futuro gobierno no diera respuesta a eso, estaría contradiciendo una ley que todos los partidos votaron en su momento, ¿no? El contenido del borrador será puesto a disposición de la ciudadanía y de marzo a agosto de este año se realizarán consultas a organizaciones de productores y productoras familiares en distintas regiones del país para luego sumarlas a una versión final del Plan Nacional de Agroecología, informó la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en Mundo Real. Bueno, interesante entrevista que escuchábamos desde Radio Mundo Real sobre la hoja de ruta, dicen organizaciones y funcionarios que armaron este borrador sobre agroecología en Uruguay. Uruguay, un pequeño país, pero que en muchos aspectos nos dan muchas clases. Bueno, también se celebra en Italia la reunión hacia un nuevo marco de la ONU para proteger la biodiversidad, dicen. No sabemos en lo que va a quedar todo esto, pero aún así, desde Amigos de la Tierra Internacional y desde Radio Mundo Real, recogemos también este audio que creemos que es interesante lanzar en estos días que vivimos de contrainformación a los medios más convencionales, que lo único que hacen es engañarnos para que nos enganchemos a la vida que nos venden por esta puta televisión. Falsas soluciones y escasa atención a verdaderos responsables de devastación ambiental. La Federación Ecologista Amigos de la Tierra Internacional reafirma su preocupación ante la falta de ambición del nuevo marco que se negocia en Naciones Unidas y que sentará las bases para la protección de la biodiversidad en el planeta en el periodo 2020-2030. Por eso, una delegación de Amigos de la Tierra Internacional se la presenta en Roma, la capital italiana, para participar de la segunda reunión del Grupo de Trabajo de Composición Abierta de la Convención de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica, la CDB, que trata el llamado Marco Mundial de la Diversidad Biológica posterior a 2020. La instancia va del 24 al 29 de febrero. Para conocer más en detalle la posición de Amigos de la Tierra Internacional, Radio Mundo Real entrevistó al ecologista Friedrich Gulf, de Pronatura, Amigos de la Tierra Suiza, que sigue las negociaciones en la CDB desde hace 13 años y que estará en Roma en la reunión venidera. El activista nos explicó que el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, que incluye las 20 llamadas metas de Aichi, expira este año. Por eso, debe adoptarse un nuevo plan estratégico, que es el Marco Mundial de la Diversidad Biológica posterior a 2020, que regirá hasta 2030. La aprobación se daría en octubre en Kunming, China, en la 15ª Conferencia de las Partes de la CDB, la COP15. Para Amigos de la Tierra Internacional, el borrador cero del nuevo marco, que se hizo público el 13 de enero, es poco ambicioso. Muchos objetivos son más débiles que los anteriores. También está el tema del lenguaje sobre corporaciones. Bueno, esto a lo mejor os ha supuesto un poco de chapa y chapa, ¿no? Pero es algo bastante, consideramos bastante importante, en el marco de mantener muchas especies que, aunque sea burocráticamente, si se consideran en riesgo, se consideran en peligro de extinción, cambia mucho la forma en la que se intenta mantener los espacios en lo que eso a lo que se esté catalogando o esté en sus alrededores. Nos referimos, por ejemplo, a un ejemplo que podemos conocer todos, el lince. El lince no es lo mismo que las leyes consideren que sea un animal en peligro de extinción a que sea un animal vulnerable. Pues mira, efectivamente, descubrimos aquí en una noticia que ahora han catalogado, han cambiado el catálogo del lince y lo han puesto como animal vulnerable. Lo que quiere decir esto, que todas las zonas en las que habite los cuatro linces que quedan, porque quedarán cuatro o pocos más que los que quedan, Si se le cataloga como vulnerable, en las zonas donde habita hay mucha más libertad hacia los cazadores y otras normas que si se le cataloga como animal en peligro de extinción. Bueno, así es lo que está pasando en este caso, que han cambiado las leyes porque parece ser que han seguido a un lince que encima le han puesto un collar de estos de 4,5 kilos en el cuello, lo han estado toda su pobre vida vigilando a dónde va, dónde mea, cómo caga, si las cagadas son marrones o son poco marroncitas, no voy a tener un virus, no sé qué. Al final están haciendo de los cuatro pobres linces que quedan una existencia que no se la deseamos a ningún lince.

ustedes no se queden ahí parados mirándome. Rumbo 27 grados al norte, punto 4. A la orden, capitán. Verifique los perímetros de conexión, Axial. Verificando, señor. ¡Hoffman! Sí, capitán, dígame. Motores a la máxima potencia. Sí, señor, máxima potencia. Vamos a descubrir nuevos mundos. Y aquí estamos en este cielo. Todo es bello en este gran cielo que le podemos llamar cero cielo. En este cero cielo que brilla, desaparece minúsculo y es todo, no es nada y vuelve. Este cielo que vuelve transformado por mil, multiplicado, convertido en centelleo nocturno y en un en, ¿quién es quién? Estamos volando, convirtiéndonos en la belleza de algo, digo absoluto, tan puro, tan incomprensible que parece casi idiota. ¡Ay! Radio escuchas. Hay que reconocer que a veces somos idiotas, porque por casi idiotas, un parado resplandor, donde porque casi con, sin sentido, un negro sol nos vuelve absurdos. Y es que no hay que darle más vueltas. Aquí es donde nos encontramos en el año 2020. Y algunas veces existió, ¿no? No recuerdo yo si hace poco mucho un tornasol, ¿no? Bueno, un tornasol, un tornanoche, un tornamor, y se para en un adiós cuando tanto parece por terca y vacía multiplicación que el tiempo se nos va. Bueno, estamos prostituyendo palabras de Gabriel Celaya de una manera negra, de un negro sol. Y somos tan borrachos que pensar que a fin de cuentas do mi do es do la ecuación do re mi fa sol la si do. Y los UFO sonaban así en los 70. Bueno, y aquí estamos volando en estos espacios de las radios de otras partes del planeta. Bueno, hace algunos días recordábamos que desde La Voz Campesina tenían pocas publicaciones desde las Navidades. Se habían puesto hasta el culo de champán, de mojitos y otras cosas. No lo sabemos. No lo sabemos con certeza. Pero recogemos hoy el primer programa del año en el que hablan del primer bloque con Fausto Torres, secretaria, sobre proyecciones de la coordinación de organizaciones del campo. Bueno, nos viene bien para resumir el segundo foro mesoamericano ALBA Movimientos, que tenía lugar el 18, 19 y 20 del mes pasado en México, en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Así que, si no me equivoco, nos va a hablar Fausto Torres, integrante de la Asociación de Trabajadores del Campo de Nicaragua y de la Secretaría de Vía Campesina. ¿Es así o no es así, compañeros del otro lado del globo? Mucho por decir y más por construir. Bienvenidos a un nuevo Voz Campesina, a nuestra edición número 69, este programa que producimos en conjunto la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y Radio Mundo Real. En el día de hoy, bueno, estamos conduciendo a Azul Cordo, quien les habla, y el saludo también para la compañera Carla Oporta desde la Asociación de Trabajadores del Campo de Nicaragua. Hola Carla, ¿cómo estás? Hola Azul, es un placer saludarles nuevamente en este año 2020. Comenzamos con nuevos desafíos, con nueva esperanza para este año. Agradecemos siempre a los compañeros y a las compañeras que tienen ese espacio, nos brindan ese espacio para hacer este programa en conjunto. Así es, y bueno, comentarles entonces a la audiencia brevemente. Hoy vamos a estar tocando tres grandes temas, importantes actividades en las que estuvo participando la CLOC, la Vía Campesina. Vamos a estar conversando con Fausto Torres, también de Asociación de Trabajadores del Campo de Nicaragua e integrante de la Secretaría Operativa de la CLOC, hablando de las proyecciones justamente de la coordinadora para este año 2020. También vamos a estar conversando con Mariana Toscana, de ATC, también de Nicaragua, sobre el segundo foro mesoamericano ALBA Movimientos, que tuvo lugar en México. Y luego vamos a estar hablando con nuestro compañero de Radio Mundo Real, José Losegui, y con Charlie Lovera, que estuvieron presentes en la Misión Internacional de Solidaridad de la Vía Campesina. Bueno, sin más preámbulo, vamos primero a conversar y a saludar a Fausto Torres. Fausto, ¿cómo estás? Nos decías que te encontrás ahora mismo en por Tegucigalpa, y bueno, invitado aquí a Voz Campesina para comentar algún punteo de las proyecciones de la CLOC para este año. Buenos días. Sí, buenos días. Pues para este 2020, nosotros tenemos a inicio del año pasado tres grandes tareas en las que tenemos que trabajar. Nos incorporamos a lo que fue y lo que es el decenio de la agricultura familiar. Para el 2019 se aprobó el decenio de la agricultura familiar. Varios países en Naciones Unidas aprobaron este proceso, el que contempla colocar a la agricultura en el centro, que es la producción de alimentos y alimentos sanos en armonía con la naturaleza, quiere decir agroecológico, para tratar de inflar el planeta y avanzar en ese proceso. Entonces tiene que ver primero con la agricultura familiar, y otro elemento que fue aprobado en Naciones Unidas y que para nosotros va a tener una alta relevancia para el 2020 es la declaración de los derechos campesinos y poblaciones que viven en zonas rurales. Estos dos elementos más todo el accionar de la Clovilla Campesina sumarían darle algún impacto a lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, que es la Agenda 2030. Entonces, independientemente que hay tres tareas centrales que ya les mencioné, también está toda la actividad, un 2019 que nos heredó una América Latina en movimiento, la movilización social en Ecuador, la presión social que hay en Haití todavía, la movilización que se dio ese llamamiento fuerte que hizo el pueblo chileno y que puso manos arriba al capitalismo en su mayor esencia, pues, porque siempre fue puesto como el ejemplo del desarrollo económico del capitalismo en América Latina, cayó de rodillas con la presión popular en Chile, los lleva a un referente en los próximos meses, y no descartamos y nos alegra la movilización social que hizo el pueblo colombiano. Entonces, de este proceso que se puede ver y de las agudas crisis que vive también en los pueblos que están cercanos a la frontera con los Estados Unidos, pues nos genera una alta movilidad. Recientemente, aquí en Honduras, un desplazamiento de comunidades campesinas que no hay seguridad ciudadana, no hay apoyo económico. Entonces, miles de familias, miles de personas, más de 5.000 personas van caminando buscando el sueño americano por la represión, por la crisis, por la falta de apoyo. Y en camino se van sumando salvadoreños y guatemaltecos hasta chocar con la frontera mexicana. Este problema de la migración es muy duro, muy difícil. Entonces van a ser como los temas centrales, todo lo que tiene que ver con la movilización social que hacen los pueblos. Un momento muy triste para nosotros desde América Latina fue el golpe de Estado que se le aplicó a el gobierno electo plurinacional. Obviamente también golpes fallidos en Venezuela, el ataque a la revolución cubana, todos esos elementos de agresión a los gobiernos progresistas van a ser siempre en el ojo del debate, y la solidaridad militante para el pueblo boliviano y el acompañamiento a la movilización social van a ser los trabajos fundamentales, no sin descartar que en medio de la crisis se pusieron en perspectiva dos buenas experiencias. El gobierno de México, con todas sus dificultades, pero que está ahí, por lo menos superior al de Peña Nieto, y el triunfo del pueblo argentino. Son las tareas centrales, y a partir de eso también están lo que hacemos, nuestras escuelas, la escuela de Kitty Bruneto, que es la escuela de cuadros de la propia campesina, la escuela de la región de Sudamérica, las dos escuelas que se hacen acá en Nicaragua, en la escuela Francisco Morazán, los cursos que están en Brasil, la Florestan Fernández, y en especial los IALA, los Institutos Agroecológicos, IALA Ishimuleo, que significa tierra de maíz aquí en Nicaragua, en lenguaje maya, el IALA María Cano de Colombia, el IALA Mujeres Sembradoras de la Esperanza en Chile, la UNICAM Argentina, la ELA, Escuela Latinoamericana de Paraná, y el IALA Paulo Freire de Venezuela, los institutos de formación para agroecólogas y agroecólogos que tienen que dar algunos elementos importantes para la producción de la agricultura en esta región. Entonces son parte de las tareas centrales. Este año va a haber una conferencia de la FAO aquí en Nicaragua, que es la 34 conferencia de la FAO, y esto ha acompañado a toda la movilidad latinoamericana, que pone al descubierto la presión que hacemos nosotros del movimiento social para mejorar las condiciones de vida de muchas familias que viven en la zona rural. No sé si hay alguna pregunta en especial. Sí, algunas preguntas. Primero, bueno, en cuanto a los IALA, recordarle a la audiencia que nuestro último programa de 2019, Voz Campesina 68, justamente era un programa especial para conocer las distintas experiencias de los IALAS, así que podemos invitar a todas las personas que nos escuchan a volver a escuchar ese programa, no solo en la página web de Radio Mundo Real, también en la página web de La Clock y en distintas plataformas de podcast. Pero además de recordar eso, y que en los distintos Voz Campesina que tendremos durante el año, vamos a estar repasando la agenda que va a ir desarrollando la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, en particular, me gustaría por ahí, Fausto, que pudiera contar un poco cómo es este trabajo con los migrantes, cómo se va a realizar, van a hacer acompañamientos a estas marchas, cómo se trabaja también para hablar con esas personas e intentar esta vuelta al campo, ¿no? Porque ahora no es solo ir del campo a la ciudad, sino ir del campo a otros países. Recientemente en el en eso María Toscana va a abordar el tema, porque en México tuvimos el foro ALBA de los movimientos sociales de Mesoamérica, y fue un tema de debate porque justo estábamos reunidos en San Cristóbal de las Casas, iba una caravana de hondureñas y hondureños, salvadoreños y guatemaltecos, más hondureños que otra cosa, al final, rumbo a lo que le llaman el sueño americano. Obviamente, el continente de América en general es un continente de migrantes. La migración es un fenómeno muy antiguo, bíblico inclusive, y no puede haber racismo en medio de toda esta movilidad humana, porque tiene que ver por mejorar las condiciones. Cuando vos te encontrás con un país que no logra ni producir los alimentos que se come, eso no es un país que no es libre. Honduras es uno de los países que más importa, compra al mercado internacional alimentos, porque no hay condiciones económicas para poder mantener la sostenibilidad. Entonces esa familia lo que hace es salir a buscar mejores condiciones de vida, y hacen esa ruta hacia Estados Unidos, llegando hasta México, inclusive teniendo esta represión. Bueno, este amplio documento de audio, como decimos, lo tenéis publicado desde La Voz Campesina. Este es el primer programa que hacen en este 2020. Interesante, y de una duración de 42 minutos aproximadamente. Lo tenéis publicados en radiomundoreal.fm, en las radios comunitarias desde La Voz Campesina. Y al final ir formando a la gente en el camino. No es fácil. El tema de la migración. Nosotros pasamos a darle a la tecla del vuelo rasante. Going through pages and looking down lines and lines. The space of your life is only passing you by. Mm-hmm.

Bueno, y ahí quedaban este vuelo del objeto no identificado volador, que eran los UFO. Este disco publicado en el 74, que no tenía nada que ver con aquellos enchenker y heavies de voz en falsete y tan horteras. Bueno, con este tercer álbum de estudio de la banda británica de hard rock y heavy metal UFO, como decimos, salían en el 74 y la primera producción grabada con el guitarrista alemán Michael Enchenker. Este cocainómano que entraba reemplazando a Bernie Marsden a mediados del 73 llegaba con estos punteos, como decimos, de este fenómeno. Bueno, ya no se hacen discos como estos, ¿no? Que había que escucharlos seguidamente un tema con otro. No valía poner el tema 4 y luego el 7 porque no entendías el disco si no lo ponías en el orden en el que estaba grabado. En este sexto tema, incluso... Porque no podían ser hasta los Rolling con estos sonidos guitarreros. Too Young to Come Now es este tema, como decimos, de esta banda, que los discos claves para estas bandas a fines de los 70 y a principios de los 80, como Iron Maiden y aquellos grupos, no tienen nada que ver con estas melodías que conoceréis, con el tema conocido de este grupo, Doctor, Doctor, Please. Señores, ¿sabemos algo de esta gente? ¿Por qué se han quitado ustedes los uniformes de gala? Es que han llamado a los embajadores, que van a llegar dentro de 3 días. Hombre, esto no es serio. Con estas distancias es muy difícil calcular. Nosotros hemos estado aquí a la hora. Nosotros llegamos hace 3 días. Uf, qué al Lord a este uniforme. Quítaselo, no va a estar 3 días con eso puesto. Con lo que me ha costado plancharlo, es que se arruga con mirarlo. ¿Usted no plancha? No estoy programada, ni plancho, ni friego, ni lavo la ropa interior. Vale, ya. Si quieres lo plancho yo. ¡Me quité! Con el quemazón que me hizo en el otro. Menos mal que era el de camuflaje. Señor, propongo aprovechar estos 3 días para la revisión del motor. Tendríamos que haberla hecho hace un mes. ¿A usted qué le parece? A mí estupendo. A mí también. Fenomenal. Ay, qué a gustito estamos con los UFOs, pero vemos que nuestro montón de chapapotes se nos acaba y ya la nave quiere depositarse en algún valle. A ver, mira, ey, que ahí adelante hay un hueco para aparcar, ¿no? Vamos, a la izquierda hay unas luces parpadeantes azules que no sé yo si nos conviene, ¿eh? No, mira, nos hacen soplar. Bueno, así con Albigorrilla y los UFO, os recordamos que el consejo que nos daba Gabriel Celaya era que si metes en una jaula un pájaro pequeño, ya da igual que sea tarín, verderol o jilguero, entra llevando esa jaula en una jaula más grande y cierra por dentro. Entonces comprenderás que todo el mundo allí fuera también está encerrado en otra jaula mayor y empieza a reírse. El pájaro empieza a reírse pensando que tú te crees que él es el preso y tú eres el que está libre. Pero el pájaro sabe que también tú estás preso de algo. Lo ridículo es aprovecharse de otro ser más débil y encerrarlo para tenerlo ahí como un objeto. Ábrele la puerta y déjalo volar. Ese es nuestro consejo. Otro martes más, desde aquí, desde Sin Childic y Ratia. Abre las puertas y vuela. Agur, eta ondo pasa.